En Europa. Acá tenemos ya el contacto con el presidente del sindicato de los trabajadores, Eduardo Alza, trabajadores de AMBEV, obviamente que venimos hablando de eso. Los buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es una pregunta. Buen día. ¿No? Muchas gracias por el espacio. Bueno, Eduardo, estábamos hablando acá de lo que significa esto, en primer lugar, para los trabajadores de AMBEV, pero para los trabajadores de Paysandú, que vienen atacados por varios frentes, por cierre de puestos de trabajo, y al mismo tiempo leíamos que la semana pasada se daban datos económicos de que AMBEV venía creciendo sus ganancias, 7,7% más ganó del año pasado respecto al año anterior, que eran optimistas, y sin embargo viene esto. ¿Cómo lo recibieron ustedes? ¿Tuvieron algún anuncio previo? Bueno, fue un impacto muy grande, es un impacto muy grande para Paysandú, otra industria que está atentada. La verdad que lamentamos este hecho. Hemos ido acompañando al resto de los compañeros del resto de las industrias en sus diferentes luchas, sin ir más lejos a FANCAP, sí, en el corte de la ruta el otro día, para que se lograra el encendido del horno nuevamente. Y ayer, nos desayunamos que la gerencia nos llama de manera urgente a comunicarnos que a partir del 1 de marzo se da esta parada. Sí, ese dato es correcto, nosotros también lo vimos, el crecimiento que ha tenido AMBEV, y es un poco lo que venimos desde el año pasado, que también salimos en una nota acá en esta misma radio, en este espacio, explicando que también nos paraban. AMBEV no pierde nunca, esta multinacional, sí, nunca pierde, no gana lo que quiere ganar, y es ahí donde entra a hacer la diferencia sobre los trabajadores y las unidades que son poco productivos para ellos. En esta unidad, en la unidad de Paysandú, está por encima unos $40 la tonelada, por encima de la más cara del grupo AMBEV, y eso es lo que lo hace poco atractiva con respecto a los costos que de la materia prima para procesar y hacer cerveza. Es por eso que hoy nos encontramos en esta nueva situación, o en esta situación nuevamente de sobrestock de malta en Brasil, sobrestock de malta en cada planta maltera que es del grupo AMBEV, y al ser menos atractiva económicamente, obviamente que nos empiezan a relegar y nos empiezan a pagar y a bajar las llaves, ¿no? Claro. Ayer hubo asamblea, ¿ustedes se reunieron en asamblea? Sí, fue grave y urgente porque entendimos que fue un ataque directo contra el 90% de los trabajadores, porque eso fue lo que nos comunicó la gerencia local, que el 90% de los trabajadores, ya sea afiliados y cargos de confianza, se acogerían al subsidio del seguro de paro por 2 meses, sin descartar un tercer y un cuarto mes, todo en función de cómo evoluciona el mercado en Brasil del consumo de cerveza. Alza, ¿qué repercusión directa tiene esto y concreta para los trabajadores en estos 2 meses? Que es lo inicial, digamos, que ha planteado la empresa. Sin embargo, ustedes también dicen que la posibilidad de un cierre no lo descarta la gerencia de la empresa. La pregunta fue concreta y clara ante la gerencia en la reunión de ayer, si un tercer y un cuarto mes, nos dijeron, y le preguntamos, ¿y el cierre? Y bueno, la verdad que no lo pueden asegurar, dijeron que el cierre no estaba sobre la mesa, pero tampoco generan esa firmeza de retorno. Nos dicen que todo va a ser en función de la evolución de los consumos, donde vemos que posiblemente pueda haber un mayor consumo ahora que se viene el Mundial, pero en realidad es como el consuelo de tontos, porque pasaremos 2 o 3 meses y de vuelta iremos a estar en la misma situación. Entonces, bueno, el key del asunto acá es tratar de bajar los costos y llevar a esta unidad a ser más competitiva, o por lo menos al mismo costo que se tienen en las unidades en Brasil, y la otra unidad que está acá funcionando en Uruguay, que está a 2 cuadras de un puerto de ultramar, como es en Nueva Palmira, que es un poco lo que a nosotros logísticamente en Paysandú nos vienen diciendo desde hace años, que logísticamente no estamos competitivos. Si bien acá en Paysandú contamos con un puerto que está totalmente inoperativo hace 10 años, y bueno, que que tampoco da la capacidad para traer buques de ultramar hasta acá, hasta este puerto. Y es un poco lo que a nosotros nos está dificultando aún más el ser elegibles y competitivos. Bien. Eduardo, ¿qué viene ahora? ¿Ustedes qué tienen previsto? Tanto actividades como trabajadores, ya sea de movilizaciones como de negociaciones, no sé, encuentros, reuniones con autoridades. Bien, en el día de hoy estamos analizando las nuevas estrategias, porque nos cambia, si bien esto se esperaba, porque hay que decirlo, esto se esperaba, pero para los meses junio, julio, agosto y claro, septiembre, no lo esperábamos ahora a principio de mes, nos cambia un poco los esquemas de logísticos nuestros, de los directivos. Claro. Entonces, bueno, ahí tenemos que ahora estamos en una reunión justo con los demás directivos, reevaluando la situación para ver qué hacemos. En principio tenemos la semana, reuniones ahora con el plenario, en esta semana con el plenario local del PIT-CNT, tenemos reuniones pactadas con actores políticos diferentes, pero en particular ayer cuando nos bajaron la noticia, automáticamente le avisamos al intendente Nicolás Olivera y a los diputados, a Fermín Fariña, que son los un poco los que han estado más claro, a cargo de la situación nuestra o encima de nuestra situación, un poco porque también la criticidad de la situación a nivel empleo acá en Paysandú lo amerita, ¿no? Entonces, sí. Bueno, enseguida le trasladamos la preocupación nuestra, la situación que vamos a tener a partir del primero de marzo, y bueno, siguiendo respondiendo a la pregunta que qué acciones vamos a tomar, tenemos un conjunto de medidas que poco está muy lejos de hacer paros y demás, porque obviamente que vamos a estar el 90% de la plantilla parada, pero sí acciones de ir a hablar con diferentes actores políticos que nos pueden ayudar en esta situación. La semana que viene vamos a hacer una mesa de prensa el día jueves 5, que seguramente va a venir el presidente de la Federación de la Bebida, Pablo Soria, a Paysandú, y bueno, vamos a largar una rueda de prensa para llegar un poco más a la sociedad y seguir tirando hilos con ministros y diferentes actores políticos para ir a conversar. Como objetivo principal tenemos la idea de pedir reuniones con Castillo y a seguir con la ministra de Industria, ¿verdad? Nosotros quedamos esperando que ustedes nos pasen cualquier novedad que haya y por supuesto quedamos a las órdenes por temas de difusión. Bueno, la verdad que agradezco el espacio, tanto como el año pasado, este año también, lamento que sea siempre con pálidas, pero la verdad que súper agradecemos el espacio y la difusión que nos han dado, la importancia y que nos han dado, y bueno, sí, obviamente los vamos a mantener en contacto porque los precisamos y necesitamos que la sociedad también entienda que Paysandú está pasando por un momento bastante crítico y precisamos de una movilización de todos. Eduardo Alza, gracias, presidente dirigente del Sindicato de Trabajadores de AMBEV de Paysandú.